Control de diabéticos tipo 2. Quizás algunos de ustedes no saben lo que es este círculo que está aquí a la derecha. ¿Lo ven? ¿Alguien sabe lo que es? Las cosas en el mundo todos los días cambian y aparecen cosas nuevas. Me parece extraordinario que ustedes puedan tener este conocimiento. Este es el logo de los diabéticos. Bueno, la diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Eso se llama hiperglucemia. La American Diabetes Association clasifica la diabetes en tres tipos. Ellos no han cambiado eso en mucho tiempo, aunque ya saben que hay más. La diabetes mellitus tipo 1, en la que existe una destrucción total de las células beta. Eso lleva a una deficiencia absoluta de insulina, o casi absoluta. La diabetes mellitus tipo 2 o no insulino dependiente, generada como consecuencia de un defecto progresivo en la secreción de insulina, así como el antecedente de resistencia periférica a la misma. La diabetes estacional, la cual es diagnosticada durante el embarazo, y ahí agregan otros tipos de diabetes ocasionados por causas diferentes. Esa es la bolsa que no han querido abrir, pero que los conocedores saben que hay que abrirla porque hay muchas causas. Los síntomas principales, esto lo conoce todo el mundo, son emisión excesiva de orina, orina, orina, orina. Cuando una gente orina, orina, orina, significa que es raro, hay que sospechar. Aumento anormal de la necesidad de comer, hambre, hambre, hambre, hambre, hambre, hambre, hambre. Incremento de la sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y se deshidratan. Pérdida de peso sin saber por qué. Cuando se pierde peso, porque el azúcar está alto. El azúcar alta no alimenta a las células y las células entonces enflaquecen. Esas son las tres P de la diabetes. Pero hay muchos diabéticos que no tienen eso. Para el año 2000 se estimó que alrededor de 171 millones de personas ya eran diabéticas. Y se supone que en el 2030 llegarán a 370 millones de personas diabéticas en el mundo. Estamos hablando de cifras enormes. Según datos de la OMS, es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. El nombre viene del latín diabetes y este del griego diabetes. Por eso, cuando la gente dice diabetes, la academia dijo, no, está mal pronunciado. Porque el origen viene de la palabra latina diabetes. Y de que a su vez viene de la griega diabetes. El acento está en la E. Como término empieza a usarse en el siglo I, en el sentido etimológico de paso, aludiendo el paso de orina de la poliuria. Fue acuñado por el filósofo griego Areteo de Capadocia. En el papiro de Ebers, descubierto en Egipto y que data del siglo XV antes de Cristo, ya se describen síntomas que parecen corresponder a la diabetes. Yo creo que algunos de ustedes, yo tampoco, nunca han visto una copia o una foto del papiro de Ebers. Todo el mundo lo menciona, el papiro de Ebers, pero ahí está. No pretendan leerlo porque esos son jeroglíficos o es letra egipcia de aquella época. Pero eso fue escrito 1500 antes de Cristo, año de Dios, anno domini. Los síntomas, ya lo vimos, esto ya está repetido. Los diabéticos tipo 2 producen insulina. Generalmente producen más insulina que la necesaria. Esto agota las células beta del páncreas. Pero presentan mala utilización de la insulina. Es decir, no funciona la insulina como se espera al llegar a las células. Esto se llama resistencia periférica a la insulina. Adicionalmente engordan, especialmente aumentando la grasa visceral, que es la que mata. La grasa abdominal y la que rodea el corazón y los pulmones es la que más perjudica a los diabéticos tipo 2. Se producen niveles bajos de adiponectina, la hormona que regula el tejido graso. A menor cantidad de adiponectina, más grasa se acumula en el abdomen y las vísceras y peor será la evolución del diabético. La diabetes mellitus puede ocasionar complicaciones microvasculares, que son las enfermedades de los capilares, y cardiovasculares, que es el corazón y los vasos sanguíneos, que incrementan sustancialmente los daños en otros órganos, riñones, ojos, corazón, nervios periféricos, todo se daña y reduce la calidad de vida de las personas e incrementa la mortalidad asociada con la enfermedad. En la diabetes tipo 2, esto ocurre a los 10 años de haber iniciado la enfermedad diabética evidente. Hay un periodo de 10 años en que el esfuerzo por evitarlo puede salvar, pero si no se evitan, llega a los 10 años y llega todo. Antes del inicio evidente de la diabetes existe una etapa llamada prediabetes o diabetes química. existen pequeñas elevaciones de la glicemia. La gente dice que no es diabética. Tienen la esperanza de no serlo. Y existe resistencia periférica de poca intensidad. Todavía la obesidad no perjudica a la diabetes, pero falta poco. La prevención en diabetes es importante. Dietas sin almidones o azúcares. Bajar de peso. Y la metformina para bajar la resistencia periférica a la insulina son las tres pautas para la prevención. Lo más frecuente es que se medique al diabético con hipoglucemiantes orales. Son medicamentos orales que obligan al páncreas a segregar más y más insulina. Al cabo de un tiempo, las células beta se agotan y mueren. Esto hace que la enfermedad empeore. Entonces se parece a un tipo 1. En casos extremos, se recomienda añadir insulina. Al inyectar insulina, se deja que el páncreas descanse. El control de la dieta puede hacerse extremo. Mínima cantidad de azúcares, mínima cantidad de almidones como las papas, el arroz y las harinas. Ejercicio intenso, caminar, subir escaleras, gimnasio. Pero usted sabe que los diabéticos no lo hacen. Se añaden bloqueadores de absorción de carbohidratos. Por ejemplo, Function utiliza un producto que se llama No Carb. Pero otras empresas tienen algunos parecidos. Aunque la composición de No Carb parece a la de otros productos, para nada. Pero en muchos casos los resultados son confusos, irregulares y la evolución es de mal pronóstico. Vamos a ver ahora los dos productos que están en Venezuela. Yo no me voy a meter con otros porque si no están allá, ¿qué vamos a hacer? Usted sabe que ahí además que hay dos productos. Los que puedan tener acceso al mercado de Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, hay muchísimos otros productos que también ayudan al diabético. Muy interesantes todos. Pero me parece injusto hablar de eso ahora. RG1. Este producto en los catálogos aparece como para ir al baño, tratamiento del estreñimiento. Y ahí se queda. Pero eso es injusto. Ya ustedes me conocen a mí, que yo averiguo cada componente y qué es lo que hace. Entonces, RGX1, que está programado para ir al baño, y de verdad que van al baño, yo me lo tomé anoche y fui 4 veces esta mañana, permite bajar las cifras de glicemia por distintos mecanismos. Protege las células beta del páncreas productoras de insulina. Eso es importante. Por eso fue que me lo tomé. Porque yo no soy estreñido. Estimula la proliferación y multiplicación de las células beta existentes. Eso es bueno, porque hace que haya más células beta. Activa el SRBP raya 1C, que es un gen que debe ser activado por la insulina para regular la entrada de azúcar a la célula. Pero como la insulina no la activa, lo activan los componentes de RGX1. Y eso hace que se estabilice la glicemia. Incrementa a transporter 2 de glucosa y transporter 4 de glucosa. Son proteínas transportadoras de membrana, transmembrana. Y también aumenta los niveles intracelulares de calcio. Protege a los riñones del diabético de la nefropatía diabética para que no vaya a diálisis. Eso tiene demasiada importancia para un diabético. Ay, doctor, usted se tomó eso para ir 4 veces al baño. Bueno, pero yo, eso porque anoche decidí tomármelo, me sentía pesado. Pero normalmente yo no me tomo la papeleta completa, sino la mitad nada más. Y con eso es suficiente. Ahora, si el individuo es estreñido, que se la tome completa, porque estoy seguro que se va a sentir muy bien. Termoté es el otro producto. Este no manda al baño. O si lo hace, lo hace de una manera muy delicada. Y es también el que me parece más importante y es el que más yo utilizo para regular mi azúcar, que últimamente se ha mantenido en cifras bien bajas. Termoté permite bajar de peso. Eso es bueno. Termoté regula la hormona adiponectina, con lo cual se disminuye la formación de tejido adiposo a visceral. Termoté baja el colesterol y los triglicéridos y lo hace espectacularmente. Termoté disminuye la grasa visceral, pues ya lo sabemos. Termoté disminuye la resistencia periférica a la insulina en diabéticos tipo 2, igualito que lo hace la metformina. Termoté, si está combinado en el paciente con insulina, mejora en 2 semanas el perfil metabólico del paciente tipo 2 descompensado, especialmente los niveles de homocisteína. Eso es una propiedad que no podemos olvidar. Yo sé que es un poquito compleja la presencia de la homocisteína. Muchos diabéticos no saben ni que eso existe. Pero eso es fatal cuando suben el diabético. Miren la pregunta. Mientras cuando el paciente está en diálisis le baja el azúcar solo. No se sabe bien por qué, pero el azúcar normalmente baja y después se pone bajo. Pero ya, el riñón está dañado. Bien, pero sigan viendo, detiene la polineuropatía diabética mejorando los síntomas, esos calambres que están por ahí por las piernas, y detiene la retinopatía diabética, que es la que hace que la persona se quede ciega. Bueno, mire, solamente con leer esa página, yo creo que todos los diabéticos de Venezuela lo deberían tomar. Prefiero que no lo hagan porque no hay suficiente caja para todos ellos. Pero por lo menos los diabéticos que ustedes conocen, háganle el favor de enseñárselo y enséñele cómo tomarlo. Eso nos daría una enorme facilidad. Ayudaría muchísimo. Yo desde que lo tomo me siento tan contento porque mi azúcar se mantiene mucho más baja que antes. Y yo no he dejado de tomar mi medicina, pero ya no tengo esos picos que me aparecían de vez en cuando que me sacaban de quicio. Ah, César, estás hablando de tu mamá que es insulino dependiente y le va muy bien. Sí, es que yo estoy seguro. Ustedes saben que yo primero leo los trabajos científicos y los guardo, porque no quiero que alguien me pregunte, ¿dónde usted sacó eso? Y digo, ahí están los trabajos, uno tras el otro, y me quedé asombrado. Pero después viene la prueba fundamental, yo me lo tomo para ver qué me hace, porque si no me hace, ¿para qué se lo voy a mandar a otro? Y es cierto que hace. A tal extremo que ya yo separé las cajas mías y dije, las cajas mías son para mí, no las vendo. Dos sobres diarios de Termoté más un sobre de RGX1, que es el que hay que tener cuidado porque si va mucho al baño es el mejor medio, mejora notablemente el control de un diabético descompensado. Sin abandonar su tratamiento medicamentoso, el que tenga, o su dieta indicada. Pero esta combinación es para un diabético de fuerte, con cifras altas, con posprandiales de 180, de 190, de 200. Porque si el diabético es un diabético ligero, de esos que casi no tienen nada, con un sobrecito diario de Termoté, solito, solito, es suficiente. Pero hay diabéticos de un tipo y hay de otro. Yo pongo el caso extremo, pero otros casos no lo necesitan. Los horarios. Después del desayuno, un Termoté. Alguien me preguntó ayer, ¿por qué después? Digo, después del desayuno hace menos efecto. Y acuérdense que cuando usted aprieta la mano en un tratamiento y aumenta la dosis, hay que tener cuidado con un bajón de azúcar, ¿eh? Pero si usted se va a tomar un solo sobrecito al día, les recomiendo que se lo tome antes del almuerzo, porque le hace más efecto. Si es antes del almuerzo, como una hora, el efecto es más marcado y baja muchísimo el azúcar. Si la glicemia está muy alta, el diabético es severo, pues va a tomarse dos al día y uno después a la hora de dormir. Mire, es mejor que se lo tome después porque así lo absorbe más despacio. Y entonces el efecto no es tan dramático, no sea que le aparezca una hipoglucemia. Porque ya a mí me han dado dos, una de 63 miligramos y una de 54 miligramos. Y no me gustó, para nada. Me sentí mareado, no me sentí estable, corrí a pincharme el dedo y tenía el azúcar baja. Y lo único que había tomado era eso. Así que esto puede bajar notablemente el azúcar en los diabéticos. Sin embargo, no reportan que baje el azúcar en los no diabéticos, algo que me parece muy interesante. El paciente diabético sabe que tiene que pincharse el dedo para ver la glicemia 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y 2 horas después de la cena. Y debe hacerlo por lo menos una vez a la semana para saber qué cantidad va a tomar y si está por encima de la dosis o por debajo. Pueden ocurrir hipoglicemias. Tome una merienda al acostarse porque usted no sabe si no amanece. Cuando baja el azúcar, mientras uno duerme, no es bueno. Ahí está, el Termoté está del lado de acá y el RGX1 está del lado de allá. La presentación es corta, porque es que en realidad el efecto es maravilloso, pero bien preciso. Yo no quise abundar en la parte técnica de las investigaciones, porque a veces uno se cansa y no entiende toda esa cosa complicada. Pero si hubiera un médico, como estaba ayer, el doctor que me dijo, yo quiero esa información, enseguida se la mandé, debe estar leyéndola todavía, porque eso fue enorme lo que yo le mandé. Por supuesto está en inglés, son los abstracts de las publicaciones en PubMed y Medline. Así que ese es el sustento de lo que uno dice ahí. Algunas veces le preguntan a uno, y eso es la flor de la maravilla que sirve para todo. Yo eso lo siento como un insulto, ¿no? Pero sé que eso es frecuente. Entonces digo, léase los trabajos, si quiere. Bueno, como ven, esa es la presentación. Ahora, yo quiero destacar algo en el área de mercadeo. El mercadeo del diabético es inmenso. Ustedes saben que hay muchos productos.

No, sí, ya vamos a hablar sobre eso. Ya me di cuenta. Rápido fue César. Bueno, con muchísimo gusto entonces, si no tienen más preguntas, pues no tengo ningún inconveniente en contestarlas, pero si no, usted sabe que yo estoy tratando que estas charlas sean cortas. Cuando hacemos las charlas muy largas, la gente se aburre y no entiende, pierden la concentración. Y entonces al principio yo hice las conferencias largas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, aquí está la del Termoté, que es enorme. Son 36 páginas. Pero ahora yo trato que sean las cosas más pequeñas, más cortas, más breves. Así que estamos hablando. Y si no hay más preguntas, pues entonces yo les invito a que nos conectemos la próxima vez con otro tema sumamente interesante. Acuérdense que hay muchos temas interesantes que tenemos que estudiar para sacarle partido a estos productos. Muy bien, que estén todos bien, que pasen un buen fin de semana.